Después te comento esta otra que también más o menos por esa época, porque sigo viéndome igual, que es una pena, ¿ves? Mira, en el 1943, yo nací en el 38, pues cinco añitos, claro, justo me fui con los seis a León, pues sería esta. Esta era una de las primas con las que vivió, y iba mucho por casa, claro, eran de aquí, de Vegas. Viven dos hermanas, esta murió, y era la más pequeña, curioso, pero Estrella murió. Después, y esta soy yo, y esta es mi hermana, sí.